cuando mueren, cuando morían, ahora ya no hay quien la toque. Pero cuando moría gente del pueblo, gente de Fogueira, de Boiro, pues se toca aquí, se tocaba aquí a difunto. Madre mía, yo cuando vivo aquí que era una nena, entraba unas campanadas ahí por la casa para adelante, que mirábame, sí, claro, poníamos un respiro en el cuerpo. Claro. Ahora ya no, porque no se toca prácticamente, pero suena muy bien esa campana. Hombre, si vais por este lado, por ejemplo, ahí hay un portón que tuvo un escudo en su época, pero se lo quitaron, que es de los Barreros. Sí, San López de Boiro. Y las campanas también, o sea, esa era una iglesia muy antigua. Ahí, eso que ves ahí detrás era una iglesia muy antigua. Y se cayó, ¿no? Y es de Don López, sí. Está ahí por dentro, nada. Estaba como la sacristía, pero ya muy deteriorada. Eso ya. Tiene muchísimos años eso. Muchísimos.